Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, y el día de hoy tenemos una invitada muy especial vía telefónica. Ella es Carolina Velosa. Carolina Velosa nació el 23 de mayo de 1986 en Bogotá, Colombia, y desde muy pequeña siempre mostró gran gusto por bailar. En la danza árabe comenzó hacia el año 2003 asistiendo a algunas clases en la escuela de Chalabia, y empíricamente, y 2 años después de estudiar empíricamente, fueron suficientes para entrar en el staff de profesores de una de las escuelas reconocidas en Bogotá, Mahaila Belly Dance, donde dictaba clases y además participaba en eventos en Bogotá y en otras ciudades. Pero la necesidad de aprender más y realizar la carrera profesional llevaron a Carolina a radicarse en Buenos Aires, Argentina, desde el 2009 hasta el 2014. Durante estos años, Carolina realizó la carrera de maestra de danza árabe en 3 escuelas paralelamente: la Arabian Dance School del maestro Amir Talef, donde se graduó en el año 2011, en la escuela de Ángeles Cayunao, en donde se graduó en el 2012 y fue parte de su ballet. Además, también estuvo con la reconocida maestra y en la reconocida escuela de la bailarina Zaida, donde logró llegar hasta el nivel más avanzado. Y en el 2011 pudo participar en un concurso muy especial de una de las bailarinas más prestigiosas del mundo, Gilina, y ahí ella ganó para ser parte del tour de bailarinas que la acompañaría a América Latina. Este estuvo en 2 países principalmente, que fue Venezuela y Argentina. Así que recibamos con mucha alegría a esta bailarina que ha tenido de verdad un estudio muy especial en danza árabe. Bienvenida, Carolina. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Qué rico tenerte aquí en nuestro programa, sobre todo una persona que en realidad se ha apasionado y se ha dedicado a estudiar esta cultura y a estudiar la danza en uno de los países más reconocidos en danza árabe, como es Argentina. Ah, muchas gracias. Bueno, Carolina, ¿qué es lo que más te gusta de conocer la cultura árabe? Bueno, desde siempre me llamó mucho la atención que es una cultura bastante distinta a la nuestra. Todo ese misticismo y esa raíz que tienen por sus costumbres, por sus pensamientos, una historia impresionante. Y lo que más me llamó la atención siempre fue el papel femenino, justamente la mujer árabe. Está en una cultura encerrada como en machismo, por decirlo así. Y a pesar de eso, pues la búsqueda que tuvo de aflorar esa feminidad, libertad, expresar sus sentimientos, y al hacerlo con la danza, pues me enamoró. Por sí, eso fue que principalmente comencé a bailar. Eso es lo lindo de la mujer árabe. A veces también lo que siempre hemos tratado de explicar en el programa es que sentimos que ella tiene un papel olvidado, pero no es así. A través, por ejemplo, de la danza, de la gastronomía, de los trajes, resaltamos esta mujer árabe que para nosotros es tan importante. Sí, correcto. Y bueno, Carolina, ¿cómo es eso, digamos, de que te fuiste a Argentina a estudiar? ¿Por qué fue que decidiste este proceso? No, pues justamente hace unos años, pues eran contaditas, ¿no?, las escuelas que existían aquí en Bogotá. Entonces siempre esa búsqueda de aprender más y no encontrarlo en ese momento, en ese entonces, hace unos años, pues yo tenía muchísimas ganas de seguir aprendiendo, y para mí el país principal más cercano y próximo fue Argentina. Ya sabíamos que tenían unos exponentes en danza impresionantes y muy importantes, así que bueno, tomé la decisión y fui, la verdad que fue espectacular. Siempre lo comparo que es como llegar un niño a una tienda de dulces, porque ves tantos y tan buenos maestros en tantas áreas que la verdad que no sabes ni por dónde comenzar. Entonces, bueno, lo traté de aprovechar al máximo, pues estudiando en las mejores escuelas que hay allá. Y bueno, no, súper contenta de haber podido traer todo ese aprendizaje, volverlo a traer a mi país. Es un logro. Y ahora que estás en Colombia, ¿cómo es ese paralelo que puedes hacer entre lo que es la danza árabe en Argentina y la danza árabe en Colombia? Bueno, en Argentina está bastante desarrollada, como te decía, todo el tiempo hay eventos, hay profesores, escuelas nuevas, seminarios, todo el movimiento está muy constante. Hoy en día en Colombia también está siendo así, está en un constante crecimiento, bueno, un poco menor que lo que está haciendo en Argentina, pero justamente me alegra mucho que ahora en Colombia no como la decisión que tomé yo de aprenderlo en el extranjero, poder traerlo, también muchas instructoras y muchas escuelas están formándose muchísimo mejor para llevar esta cultura y esta danza de mejor manera a sus estudiantes. Entonces en Colombia la verdad que el crecimiento ha sido bastante estos últimos años y obviamente quiero yo también ser partícipe de eso, trayendo todo lo que aprendí allá y haciendo que pues siga creciendo toda esta cultura y esta danza acá en Colombia. Bueno, le recordamos a todos nuestros oyentes que en este momento nos encontramos en entrevista en vivo e indirecto con Carolina Velosa. Ella es una bailarina de danza árabe colombiana que hizo todos sus estudios en Buenos Aires, Argentina, y hoy nos está compartiendo un poco esta experiencia. Carolina, de esas cosas que tú viviste en la danza árabe en Argentina, y hoy de pronto que varias bailarinas nos están escuchando, ¿qué cosas te gustaría que se pudieran incrementar en Colombia? ¿Cuáles son esas cosas que extrañas de la danza? ¿Qué piensas que hacen falta en nuestro país? Que hacen falta un poco, yo creo que más la unión entre bailarinas y escuelas. Todavía acá se estaba generando un ámbito de que cada escuela hace su propio evento y es como se convierte como un poco más privado y mucho más cerrado, cosa que digamos allá no pasaba. Allá un evento a la vez de cada escuela era una ayuda continua de todas las escuelas asociadas, se invitaban entre ellas, se invitaban entre bailarines y obviamente eso sumaba a cada evento, era muy, muy especial. Yo creo que eso faltaría un poquito más acá, claro. Me gustaría obviamente incentivarlo y también el hecho de traer muchos más artistas internacionales que nos puedan llegar a sumar a todas en general en los eventos que realizamos. Exacto, sí, es muy bueno en verdad el tema del compañerismo, es algo realmente interesante. Y como vienes y estás de regreso a Colombia y como tú dices quieres traer eso un poco más, ¿cuáles son tus proyectos ahora que estás de regreso? Pues justamente ya conociendo esas hermosas bailarines y impresionante trayectoria de ellos, mi próximo proyecto está destinado al 8 de noviembre, están todos invitados. Vamos a traer a la prestigiosa bailarina Shakdana, ella es parte del ballet de Zaida. Por varios años se integró también la escuela de Amir Taleb, entonces tiene una experiencia fantástica. Ella se encarga también de las clases avanzadas en la escuela de Zaida, entonces tiene bastante experiencia en la enseñanza. Su especialidad, tango oriental, muy muy de su propio país, llevándolo también con esa fusión tan hermosa. Entonces ella nos va a acompañar el 8 y 9 de noviembre en los talleres que vamos a realizar. Y también traemos al percusionista Brian Brandán, su apellido ya es un poco más conocido, o hijo de Osvaldo Brandán. Toca el derbaque desde los 4 años, pues su maestro es su padre, entonces también nos va a deleitar con toda la enseñanza musical que también hace muchísima falta acá, no solo para que nosotros como bailarinas sepamos solo bailar, sino también por qué no tocar sobre ritmología, el toque de los chinchines y todo lo que lleva detrás la música para nosotras. Bueno, pues qué rico de verdad, Carolina. Entonces repítenos qué días son y dónde podemos conseguir más información. Sí, por supuesto. El taller va a ser el 8 y 9 de noviembre. Durante los transcurso de los 2 días van a ser 12 horas de taller. Toda la información la pueden tener acá en mi página de internet, que es www.carolina-velosa.com, o por medio de la escuela. En Facebook nos pueden encontrar como el nombre de Caro V, Caro B, por mi nombre, y pues ahí tendrán toda la información. El día 8 de noviembre vamos a hacer a las 8 de la noche la gala, en la que pues vamos a poder ver obviamente a Shakdana bailar, a Brian nos va a tocar y vamos a hacer una combinación también entre escuelas para que pues varias escuelas nos acompañen también y nos muestren pues parte de su trabajo y con sus ballets respectivos. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por haber acompañado el día de hoy aquí en nuestro programa de Oriente a Occidente y por habernos dedicado este tiempo para contarnos tu experiencia. No, bueno, muchas gracias a ti.